¿Qué había pasado con ese pueblo que nació en 1823? Que nació bajo el nombre de Fuerte de la Independencia. Muchos de los que están acá me conocen cuáles fueron mis primeros trabajos públicos y de investigación sobre la historia de Tandil. Y también muchos de los que están aquí saben que mis primeros trabajos quizás fueron polémicos y debatidos. Porque yo dije en alguna conferencia que en 1823 se iniciaba el despoblamiento de Tandil en vez de iniciar el poblamiento. Porque en 1823, cuando se funda el Fuerte Independencia, los 12.000 aborígenes que vivían en esta zona fueron corridos o fueron exterminados. Fueron corridos o fueron exterminados. Debemos recordar todos nosotros que la identidad de Tandil es una raíz mapuche, es una acepción mapuche que viene de Trablileubú, del arroyo o del curso de agua de la piedra que late. Y cuando discutamos o debatamos sobre la identidad de Tandil, no debemos olvidar que la identidad de Tandil tiene sus raíces más profundas en ese lugar. Que en 1823, cuando se funda el Fuerte Independencia, los 12.000 aborígenes que vivían en esta zona fueron corridos o fueron exterminados. Trablileubú, del arroyo o del curso de agua de la piedra que late.